Violencia es trabajar 40 años recibiendo salarios de miseria, preguntándote cuándo llegará la jubilación. Violencia son los bonos del Estado, los fondos de pensiones robados y el fraude del mercado de valores. Violencia es verte obligada a pedir hipotecas que más tarde tendrás que devolver como si fueran oro. Violencia es el derecho de los directivos a despedirte cuando quieran. Violencia es el paro, el empleo temporal, los salarios de 400 euros, con o sin seguridad social. Violencia son los accidentes laborales ocasionados para poder aguantar. Violencia son los accidentes laborales ocasionados por el ahorro de los empresarios en costes de seguridad. Violencia es el consumo de psicofármacos y vitaminas para poder aguantar las extenuadas jornadas laborales. Violencia es trabajar para ganar dinero, para poder comprar las medicinas que arreglen nuestra fuerza de trabajo. Violencia es morir en camas preparadas en hospitales horribles cuando no puedes permitirte un soborno. Proletarios del GSEE, ocupada en Atenas, diciembre del 2008. Deslizarse por un beat, razón de existir para ti, para mí, para tantos MCs. Empuñar un mic, sentir el poder de la expresión, tinta del corazón. Me nutro de la calle de vivencias personales, rimando al detalle, son cuestiones ya triviales al ritmo del funk. Bienvenidas y bienvenidos a Rebelde Sin Sombra. Con la ventana cerrada sin el ventilador, no veas qué calor, plasmando rayadas. También la competición y cómo no, protesta social como respuesta, entonarán la internacional. Con rimas de Vita y Flor empezamos este programa especial, 100 años de lucha, de reivindicación feminista, reivindicación de las mujeres en el 8 de marzo. Sin Tomás, diseña la portada, Vita enseña las que van desobradas, sonando desde mi barrio, defendiendo ideales. Hemos querido empezar el programa con esta introducción sobre el tema de la violencia a los 100 años de lucha. No estamos muy diferentes hace 100 años. Hoy va a ser un día de reivindicación y vamos a intentar hablar sobre las distintas luchas que recorren el mundo hoy a 100 años del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Son nombres que no se borran de la historia, por las 13 rosas, por los milicianos, y permanecen en nuestra memoria, por los que lucharon por el pueblo llano. Hoy quiero dedicar unas palabras a aquellos de la memoria olvidada, al pueblo que se alzó en la lucha armada. Hoy siguen castigando al que habla, por los parias, por los camaradas, dieron su vida por la libertad sin pensar que hoy pocos los recordarán y vuestros nombres jamás se olvidarán. Ayer daban tierras al jornalero y fomentaban la escuela pública. Hoy expropian los bienes del obrero y privatizan escuelas para que la masa sea súbdita. Por la sangre derramada a quienes resistían en las barricadas, anhelos de libertad, el puño alzaban a los del frente de Brunete, a quien luchó contra los del día 17. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por los valientes que lucharon al son de revolución, sin amo, señor ni patrón, por los que un día callaron, a quien recibió castigo y no lo mereció, al que se rebeló contra su opresor, al que sufrió en un campo de concentración, a las víctimas de la represión. Yo, de la represión, son nombres que no se borran de la historia, por las que se, por los guerrilleros, y permanecen en nuestra memoria, por el proletario, por el obrero. En memoria de la dinamitera, en honor de la pasionaria y también por la lucha obrera, por la lucha revolucionaria, por cada mente contestataria, por el oprimido, por el campesino. Hoy somos los mismos, pero con palestinos, a los huelguistas contra la patronal, a Durruti Buenaventura, al que cultivó la cultura en contra del esquema social, por Frederica Munseñ, por Gregorio Juvé y también por el Che, yo, y también por el Che. Por eso te vengo a decir que el proletario no murió, que la lucha sigue ahí esperando alzar la voz. Por el grupo Los Solidarios, por marxistas, socialistas o bien sean libertarios, a quien resistió en la guerra civil, al propulsor del movimiento estudiantil,

Mucho cambia cuando las mujeres nos juntamos. La historia de nuestras luchas lo demuestra. Porque sabemos que juntas podemos salir transformadas y también podemos transformar al mundo. Bueno, y aquí seguimos en directo en el programa de Radio Rebelde Sin Sombra. Decir que podéis hacer vuestras intervenciones en el teléfono 93-359-4900.

pueblo que no sabe leer ni escribir, pueblo que se le puede engañar, pueblo manipulado, pueblo explotado. Inventan leyes de educación para incrementar el fracaso escolar. Saca tu propia conclusión, haz algo por tu vida, que no te puedan manipular. Aulas vacías, ¿qué será del mañana? Conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, ¿qué será del mañana? Conciencias frías, pocas mentalidades activadas, no quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Estamos escuchando a Vita y a Flor, estas jóvenes adolescentes que no tienen más de 15 años, han pasado también por nuestro estudio. Nosotras hoy quisimos poner canciones de ellas, que fueron las que cantaron aquí junto a nosotras, porque nos parecía muy importante, ¿no? En un momento y en un tiempo donde se dice que la juventud está perdida, que es el posmodernismo, que ya los adolescentes no tienen un sentido de la historia ni quieren luchar por cambiarla, pues nosotras decimos no, como cuando vino nuestra compañera, ¿no?, de optimismo ante el abismo, nosotras decimos hay un poquito de optimismo ante el abismo, y hay jóvenes y chicas que sí quieren cambiar esta historia. Entonces, bueno, aprovechando, queríamos decir que estas chicas que estábamos escuchando, Vita y Flor, que pasaron por nuestro estudio, son las autoras de estas canciones y es lo que ellas viven, ¿no? Aulas vacías es lo que viven ellas dentro de sus bachilleratos, ¿no? Lo que están viendo que le pasa a sus compañeras. Las otras de las 13 rosas a las que lucharon también, ¿no?, cuenta un poco de la historia de la Revolución Española. Y bueno, nos parecía muy interesante porque el movimiento estudiantil siempre ha sido un movimiento de lucha y de reivindicaciones, que ahora esté medio parado, que, ¿no?, que van momentos que salen más y momentos que salen menos, no hay que quitarle la importancia que han tenido y que todavía sigue habiendo chicas que, y chicos también, seguramente jovencitos, que siguen reivindicando y tratando de cambiar esta historia. Estudiando el pasado, denunciando el presente y apostando al futuro es como nosotras queremos cambiar esta historia y construir nuestra propia Herstoria. Porque bueno, el Ministerio Público minimizaba el delito, pues porque eran mujeres y bueno, hay zonas de prostitución muy grandes. Aquí estamos, seguimos en Rebelde Sin Sombra, aquí con un audio denunciando el feminicidio de Ciudad Juárez. Tráfico de drogas, de personas, etcétera, y entonces se disminuía el problema, se decía, bueno, seguramente traía minifalda y seguramente era una prostituta que salía, ¿no?, cuando en realidad el perfil es de una mujer indígena, de provincia pobre y que trabaja en maquiladoras. Ciudad Juárez es el paraíso del transgresor de la ley. Nadie lo detiene y ahí se practica la cacería de mujeres impunemente. ¿Usted cree que eso es un modo de vida? ¿Cómo se ha llegado a ese hoyo negro en donde la vida de la mujer no vale nada? Las organizaciones civiles hablan de 800, las autoridades nada más de 300, pero las autoridades no tienen ni la menor idea de dónde andan 500. Son restos de mujeres que fueron violadas, masacradas, torturadas, mordidas, laceradas. Esto de Juárez se reproduce en toda la sociedad mexicana, en mayor o en menor medida. El sentir, el vivir la violencia como algo cotidiano es lo que le quita visibilidad y es lo más

Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras. Hoy día 8 de marzo. Vamos ahora a arrancar un poquito con nuestro programa. Vamos a hablar de lo que ha sucedido ayer, día 7 de marzo, cuando la Iglesia Ultracatólica Promuerte ha promovido en todo el Estado español distintas manifestaciones en contra del aborto. Y bueno, vamos a hablar de eso y luego, claro, por supuesto, de la reacción de las feministas ante semejante reacción ultracatólica que se ha llevado en Madrid y en Barcelona y en distintos sitios. Ahora vamos a entrar con una canción de Liliana Felipe para esta pobre gente, incluido el hermano del Papa violador. Vamos a dedicarle esta canción. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. Compañeras, desde la plataforma por el aborto libre y gratuito consideramos una agresión que las campañas ultracatólicas Promuerte osen convocar manifestaciones y concentraciones a lo largo de todo el Estado español el 7 de marzo, un día antes del 8, un día histórico de lucha y reconocimiento de las mujeres, ocupando ellos el espacio público, con mensajes fascistas, atentando una vez más contra las mujeres. Esta era la convocatoria que corría por internet ante la terrible ofensiva de quienes dicen reivindicar la vida, que cuánto se olvidaron, ¿no?, en la época del franquismo y en todas las dictaduras en Latinoamérica, esta gentuza de la Iglesia de defender la vida. Pues esta gente que se ha olvidado mucho ha convocado, junto a partidos políticos como el PP y demás partidos de derecha, a manifestaciones en todo el Estado español, que por suerte no tuvo gran importancia, sino que eran esos militantes aférrimos y casi todos, si vieron las imágenes, eran gente vieja, ¿no?, y a veces ponían de escudo a los niños, que, bueno... Y familias numerosas. Claro, familias numerosas, muchos, muchos hijos, sí, sí, que andaban marchando, que según los organizadores, ellos decían que eran 7.000, pero que, bueno, que incluso hasta la policía dice que eran menos de 700 personas, ¿no? Entonces, estos actos quisieron hacerlos en todo el país por la nueva ley del aborto, que sea... Que tampoco es tanto, ¿no? Porque ya veníamos hablando. No, claro. Lo único para mí que sí es reconocible es que ahora las menores de edad de 16 años van a poder decidir ellas la interrupción del embarazo sin tener que pedirle permiso a sus padres. pero luego, o sea, se mantienen los tres supuestos y demás consideraciones restrictivas. Y, por supuesto, no va a ser ni libre ni gratuito en los hospitales públicos, ¿no? Y bueno, como ya hemos comentado varias veces, que tampoco, evidentemente, se trata como de una ley de aborto libre, gratuito, aborto legal y seguro, pero la otra realidad que no la cubre ninguna ley es la criminalización social también. Que o sea, es una cuestión también de que la sociedad tiene que entender de que es la mujer la que pare, la que decide, que es una decisión de nuestro cuerpo, de una maternidad deseada, en el momento elegida, y es lo que nos diferencia de los animales, evidentemente. Entonces, esta gente que habla de la vida, incluso, ¿no? Del que ya hemos comentado aquí alguna vez, de los no nacidos, o sea, ¿cómo puedes contar con la gente que no ha nacido aún? Bueno, en fin, ¿no? Toda esta patraña y todo este discurso barato, que ni ellos mismos se lo creen realmente, porque aquí siempre hemos hablado, ¿no? Que incluso hasta la burguesía, la gente que está súper en contra del aborto, son los que pueden abortar de manera silenciosa, con un cheque en mano y sin ningún problema, vamos, que no. Ya hemos hablado de multitud de lugares, incluso, bueno, acá, que también durante mucho tiempo pues se necesitaba tener dinero, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y el que tenía dinero, la que tenía dinero, pues es la que podía llevarlo a cabo, y eso, bueno, pues es bastante, es lo que marca la diferencia, ¿no? De esta gentuza que dice estar en contra del aborto, pero que teniendo el dinero pues lo puede realizar en cualquier momento y ya está, ¿no? Es algo como borrar de, como si no hubiese existido, ¿no? Y aparte es esta gente, ¿no? Que es que yo realmente flipo, ¿no? Que sean ellos los que digan que están a favor de la vida, cuando vemos totalmente siempre ligada la Iglesia Católica a los actos más espantosos de muerte y horror e invasiones que se producen en todo el continente. Y aparte es esta misma gente que son, ¿no? Los curas abusadores de menores, los que están diciendo que ¿qué? Que quién puede decidir si ellos abusan de menores, como el hermano del Papa, ¿no? Que era lo que decíamos al principio. Bueno, siempre también hemos hablado también, bueno, la Iglesia Católica, también por el tema de son los que no crean familias, no tienen hijos, no, o sea, hablan también de un tema que desconocen, evidentemente, ¿no? O sea, quieren controlar y quieren decidir sobre algo que ni siquiera está en sus manos. O sea, no son padres de familias, y son abusadores. O sea, que es como, no sé cómo todavía mucha gente se deja llevar y sigue abanderando este tipo de discursos que son súper hipócritas y bueno, y esconden mucha mierda detrás, ¿no? No podemos, evidentemente, ni es la Iglesia, que evidentemente no crea una familia ni tiene hijos, ni nadie. O sea, siempre es como, pues esta decisión, la decisión de tener un hijo o no, lo tiene la mujer, su compañero o quien sea, no sé, ¿no? O sea, no, nadie podrá decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es algo que igual la reivindicación, pues evidentemente va más allá. Pues el aborto legal seguro, el tema de una asistencia legal dentro de la seguridad social, porque también hay mucha hipocresía también y todo, ¿no? Ya hemos hablado aquí sobre este tema, tanto a nivel aquí estatal como, bueno, ya en otros lugares evidentemente está penalizado. Y hay muchas muertes por abortos clandestinos en Latinoamérica y en muchos lugares, ¿no? Pero acá, que no existe ese índice de muertes por abortos clandestinos, ya que está contemplado en tres supuestos y recientemente, ¿no? Se aprobó, se amplió esta ley del aborto, pues es una decisión que evidentemente, que es lo que decimos, ¿no? De una ley total, no parcial, por el tema que también se excluya esa criminalización de las mujeres o tacharla de asesinas por algo que es una decisión suya, ¿no? Directamente. Sí, bueno, y como todas estas cosas producen una reacción terrible sobre nuestras vidas, nosotras también hacemos la denuncia y por eso vamos a leer ahora el comunicado, bueno, que sacaron las chicas de Madrid, las feministas de Madrid. Aquí en Barcelona también se hizo un grupo de mujeres que se fue a tratar de, bueno, boicotear, vamos a decirlo abiertamente, ¿no? Porque de eso se trataba, de boicotear la manifestación de la ultraderecha católica en la Plaza de la Bonanova. Bueno, fueron, hicieron sus actos ahí presentes, escribieron, ¿no?, en el cuerpo también aborto libre y gratuito, e intentaron llegar hasta donde estaban, pero claro, ante las agresiones de la ultracatólica y la policía también que las reprimía a ellas, ¿no?, no pudieron llegar hasta donde estaba esta gente. Ahora en Madrid sí que hicieron también otro tipo de boicot, que bueno, fue bastante positivo porque llegaron casi incluso hasta donde estaban. Sí, sí, ¿no? Ellas llegaron y se subieron a un andamio, colgaron ahí una pancarta gigantesca, nosotras parimos, nosotras decidimos. También delante descolgaron esa pancarta en alto, luego también cara a cara, enfrente, descolgaron otra pancarta que también decía lo mismo, también se desnudaron enfrente de los ultracatólicos chungos y reivindicaban que es una decisión de las mujeres, que no se puede, la Iglesia no se puede meter en este tipo de decisiones, ni evidentemente, ni los partidos políticos politizar esta movida y ser una movida electoralista, ¿no? De que es como que el PP no para de decir que si ganamos, nosotros vamos a derogar esta ley, que bueno, que esta ley, o sea, no es que un partido político haya venido y no y lo haya dado, ¿no? Esto es una lucha que ya hemos comentado y reivindicado. Esto viene desde los 70, de luchas de feminista, que es lo que comentábamos anteriormente, forma parte de nuestra historia, de las reivindicaciones y las luchas que se han ido construyendo a lo largo de todos estos años y concretamente aquí en España, tanto como la ley de divorcio, la ley contra el adulterio y muchas otras cosas donde la mujer estaba completamente relegada ahí a la decisión del hombre sobre su cuerpo y sobre su vida, en definitiva, pues no es algo partidista, ¿no? Es como esto es una lucha que está en las calles, una lucha de colectivos feministas, de luchas de mujeres. Y esta lucha, aparte, nosotras queremos que sea real, porque una de las cosas que también fueron a manifestar ayer las feministas dice que la acción también busca denunciar que la ley aprobada la semana pasada no ha recogido las posturas del movimiento feminista. El aborto sigue estando en el Código Penal y no se garantiza por el Servicio Sanitario Público, no lo que decíamos hoy. Entonces, por todo esto, dicen, seguimos reivindicando aborto público y gratuito, nosotras parimos, nosotras decidimos, adelante el feminismo combativo. Nosotras vamos a continuar con esta lucha histórica del derecho a decir sobre las mujeres, sobre nuestro cuerpo, porque aparte de, a veces cuando hablamos sobre el aborto y la gente piensa, bueno, pero no como si fuera, ay, el aborto es una cuestión, nosotros en realidad estamos, si lo diríamos profundamente, si tuviéramos la posibilidad de elegir, se harían menos abortos. Claro. Si hubiera una prevención, anticonceptivos gratuitos, una educación sexual en las escuelas para niñas y niños, si hubiera una campaña de prevención real, es que, no sé, en la época de Allende, cuando el aborto se hizo legal y se hizo esta campaña sexual en las escuelas y no sé qué, el aborto disminuyó considerablemente. Y eso que, bueno, duró muy poquito, ¿no? Pero, no sé, que está claro que en los países donde hay realmente ha habido una gratuidad del aborto y una campaña de salud sexual y reproductiva, o sea, hubo muchas menos muertes de mujeres y evidentemente se redujo las cantidades de abortos que se producían, porque incluso hoy en día también se producen muchos abortos espontáneos por las condiciones pésimas de trabajo y de estrés en las que estamos y sufrimos y padecemos las mujeres en nuestra vida cotidiana. Eso va en aumento también. Claro. Las cifras son luego grandes. Las muertes posparto de muchas mujeres en el medio del campo que no tienen nada, que tienen que parir. La maternidad forzada provoca también muerte de mujeres. Sí. Y eso no se contempla. Entonces, cuando hablamos del aborto, no es el aborto en sí mismo. Estamos hablando de nuestro derecho a decidir, que es también algo político y económico y es también algo rentable, ¿no? Porque nosotras supuestamente estamos vistas para la reproducción y nada más. ¿Y qué es lo que quiere el capital? Más mano de obra. Ahora ellos sí la quieren reglamentada, ¿no? Ellos la quieren controlada. Cuando les convienen, hacen como Estados Unidos en los 70, esterilización forzosa en los barrios pobres. Claro. Cuando, ligadura de trompas o lo que sean. Cuando no les conviene, dicen, no, a parir, porque necesitamos mano de obra barata. Entonces, nosotras pensamos que el aborto no es una cuestión más o menos y que la defendemos por una cuestión, sino que estar a favor de la decisión sobre nuestros cuerpos, para mí por lo menos, implica, es una lucha totalmente revolucionaria. Claro. Porque ningún sistema patriarcal y capitalista va a lograr que plenamente podamos decidir en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Entonces, hoy 8 de marzo es un poco esto, ¿no? El aborto hoy nos toca muy de cerca por lo que está sucediendo con la iglesia, pero en realidad es una lucha profunda para cambiar de cuajo todas las relaciones sociales existentes. Porque ninguna iglesia, ningún estado patriarcal y capitalista va a decir, sí, claro, mujeres, decidan vosotras mismas, porque nosotras formamos parte de este engranaje, ¿no? Y producimos también gran parte de la riqueza, tanto de las mujeres que trabajan como las que no, con su trabajo invisible y no asalariado. Entonces hoy, bueno, queríamos reivindicar estos actos que se hicieron a lo largo, tanto en Madrid como en Barcelona y en distintos pueblos también, donde las feministas se movilizaron, porque nos parecía muy importante, incluso hoy día 8 de marzo, seguir reivindicando estas acciones y bueno, poniéndoles palos en la rueda a esta gente, ¿no? Tanto a la derecha como a la iglesia, y al PSOE también, que se lavan las manos y son cómplices de todo lo que está sucediendo. Bueno, deciros que continuamos en directo, estamos en el programa de Rebelde Sin Sombra, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también en el 96.6. Decir que puedes hacer tus intervenciones, a ver si queríamos intentar mantenernos toda la mañanita en relación al 8 de marzo, 100 años de luchas de las mujeres, maratón de feminismo radiofónico. Decir que puedes hacer tus intervenciones en el 93-359-4900. También queríamos enlazar y comenzar después de esta introducción. Hemos puesto varios audios donde también ya han participado aquí en el programa Rebeldes sin Sombra, pero que nos parecía súper importante de rescatar. Vamos a empezar contando la historia del 8 de marzo. Y antes de la historia vamos a poner un tema que se titula 8 de marzo por el grupo Condenadas al Éxito de Argentina, donde hacen mención tanto a las mujeres anarquistas, socialistas y zapatistas sobre este día, donde en el Congreso de las Mujeres Socialistas se eligió el día 8 de marzo como el día de lucha y reivindicación de las mujeres. Y por dentro lloraba y gritaba. Bueno, aquí estaban Condenadas al Éxito. Decirles que Condenadas al Éxito es un grupo de chicas de la ciudad de La Plata que en realidad no tienen nada grabado, sino que nosotras bajamos estas cosas porque ellas cantan y tocan en el espacio público, ¿no? Y en vivo, en la calle, en los cortes de rutas, en las manifestaciones. Entonces teníamos, bueno, hemos bajado este audio de internet de alguna de estas manifestaciones, seguramente del 8 de marzo. Ah, y también, bueno, se pueden encontrar 3 audios de ellas de un programa de radio de La Rosa Brindada de Argentina, de Lili Downes. Entonces, bueno, ahí si las quieren encontrar a las Condenadas al Éxito, hay que buscar los medios así, por el programa de radio o en algún videíto que aparezca por ahí, y que hacen justamente estas canciones, les adaptan las letras para temas especiales, por ejemplo esta del 8 de marzo, ¿no? Que nos parecía curioso porque decían, ¿no? Feministas socialistas, feministas anarquistas, feministas zapatistas, porque quizás es una forma de reivindicar que hace 100 años este encuentro, este Día Internacional, se propuso por la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague, en Dinamarca, cuando Clara Zetkin propuso este día como el Día Internacional de las Mujeres. En esa resolución no se hace ninguna alusión al día 8 de marzo, Clara solo menciona seguir el ejemplo de las socialistas americanas. Es cierto que desde entonces las celebraciones empezaron a tener un carácter internacional, expandiéndose por Europa a partir de la organización e iniciativa de las mujeres. Esta y otras fuentes históricas incitaron a distintas investigadoras, ¿no?, que en 1984 en Canadá investigaran el eslabón de estos eslabones perdidos de la historia internacional de las mujeres. René, que es una de ellas, en su trayectoria de investigación, se deparó con las historias de las feministas socialistas americanas que intentaban rescatar del remolino de la historia de las luchas de las trabajadoras a final del siglo XIX y a principio del XX, ¿no? Bueno, y va contando un poco, ¿no?, que cuáles eran las luchas de estas mujeres. Ahí también veíamos nosotras a las sufragistas, ¿no?, que en aquel momento estaban luchando por lo que era el sufragio universal. Es decir, que las mujeres también tuvieran derecho al voto, ¿no? Lo que no queda claro a partir de la investigación de las fuentes históricas es que las referencias a un 8 de marzo, a una huelga de trabajadoras americanas, manifestaciones de mujeres o un Día de la Mujer no aparecen registradas en las diversas fuentes investigadas por el periodo, principalmente los periódicos de la prensa socialista. Bueno, igual yo acá quiero aclarar que en realidad no aparecen porque lo que ha pasado fueron que a fines del siglo XIX, desde 1850 hasta 1900, hubo distintas huelgas, sobre todo huelgas de obreras textiles en la fábrica Cotton, creo que se llamaba, en Nueva York, donde las mujeres, más o menos para los meses de marzo, algunas el 8, otras el 11, otras el 7, fueron incendiadas, incluso ellas mismas, las trabajadoras en la fábrica, ¿no? Que entonces todo el mundo lo relaciona, bueno, el incendio de las trabajadoras textiles por parte de la patronal marca como una jornada de lucho. Pero bueno, también hubo otras historias de movilizaciones, las huelgas obreras al principio del siglo de pan y rosas, donde las mujeres exigían su derecho al pan, pero también a las rosas, es decir, una vida digna. Hubo un montón de manifestaciones en ese periodo, solo y exclusivamente de mujeres, que hacen que en este Internacional de Mujeres Socialistas se diga un día, en realidad, porque también incluso para el calendario ruso era otra fecha, ¿no? Era febrero, ¿no? Y todas estas mujeres también se movían por Europa y Europa del Este y demás y tenían otro tipo de calendario. Entonces es muy probable que no haya antecedentes históricos de decir, bueno, ¿por qué este día 8 de marzo? ¿Qué sucedió, no? Un 8 de marzo. Puede haber sido el 8 de marzo como puede haber sido otro día, pero lo que sí era inevitable, que era necesario, era así como existe el 1 de mayo, un día internacional de lucha de toda la clase trabajadora, que existiera un día de lucha de todas las mujeres. Porque de hecho eran las mujeres las que en ese momento tomaban el protagonismo en las calles y en las luchas obreras, y bueno, incluso han comenzado ellas la Revolución Rusa luego años después, ¿no? Entonces, me parece a mí que esta, ¿no?, esta dicotomía que va diciendo acá, bueno, de cuándo el 8, de la búsqueda por el 8 de marzo, ¿no?, en realidad no importa tanto. Lo que importa es que era necesario nosotras tener también nuestro día de la búsqueda que dice acá, la búsqueda por el 8 de marzo, rescató a la lucha de las mujeres socialistas americanas por una existencia autónoma. Luego continúan habiendo más, bueno, se siguen, no sé, a partir, acaba contando, tenemos una como una cronología, ¿no?, de todas las cosas que fueron pasando desde el 3 de mayo de 1908, las distintas huelgas obreras que un poquito comentábamos, ¿no? Y por eso hay mujeres que celebraron los 100 años del 8 de marzo, en realidad en el 2008, porque también una de las grandes huelgas fue en el 1908, ¿no? Uh-huh. Estas son más o menos las datas que vamos consiguiendo, ¿no? Vale, continuamos, ¿no? Como bien dice mi compañera, en el 3 de mayo de 1908 en Chicago se celebró el primer Women's Day, presidido por Loring S. Browns, documentado por el periódico mensual de Socialist Woman en el Garry Theater, con la participación de 1.500 mujeres que aplaudieron las reivindicaciones por igualdad económica y política de las mujeres. En el día consagrado a la consigna de las trabajadoras, por fin fue dedicado a la consigna de las obreras, denunciando la explotación y la opresión de las mujeres, pero definiendo con destaque el voto femenino. Se defendió la igualdad de los sexos, la autonomía de la mujer, por lo tanto el voto de las mujeres dentro y fuera del partido. Ya en 1909, el Día de las Mujeres fue la actividad oficial del Partido Socialista y fue organizado por el Comité Nacional de Mujeres, celebrado el 28 de febrero de 1909. La publicidad de la época convocaba a las mujeres, bueno, el colectivo de mujeres sufragistas de Nueva York. El COTE verifica que las socialistas americanas sugieren como día de celebración el último domingo de febrero, así que el Día de la Mujer fue al principio varias fechas, como bien ha comentado mi compañera. Fue conquistando la adhesión de mujeres trabajadoras, incluso las huelguistas, y tuvo una participación creciente. También en el Día de la Mujer, el 27 de febrero de 1910, en el Carnegie Hall, con 300.000 mujeres, donde se reunieron las principales asociaciones a favor del sufragio. Por eso, bueno, es lo que comentaba también mi compañera, que tanto se vienen celebrando estos 100 años de lucha desde el 1908 por el periodo de huelgas que se fueron sucediendo, pero también el 909 también fue importante. En el 910, por eso este año también se reivindica y se conmemora estos 100 años de luchas. Sí, por ejemplo, en el 1911 las alemanas celebraron el Día Internacional el 19 de marzo y las suecas junto al 1 de mayo. O sea que distintas fechas, ¿no? En 1913 en Rusia, bajo el régimen zarista, se realizó la primera jornada internacional de las trabajadoras por el sufragio femenino. Las obreras rusas participaron de la Jornada Internacional de las Mujeres en Petrogrado y fueron brutalmente reprimidas. En 1914, todas las organizaciones de la Jornada o Día Internacional de las Mujeres en Rusia fueron encarceladas, hecho que impidió la celebración. Wow. En 1914, el Día Internacional de las Mujeres en Alemania fue dedicado al derecho al voto para las mujeres y fue celebrado por primera vez el día 8 de marzo, por lo que consta, pues, puesta esta fecha más práctica que el año anterior. O sea que a partir de más o menos de 1914 es que en los distintos países empieza a tomar esta fecha como el 8 de marzo, ¿no? Las socialistas europeas coordinaban las celebraciones alrededor del derecho al voto, vinculándolo a la emancipación política de las mujeres, pero se decidía la fecha, ¿no?, en, como habíamos dicho, en cada país. En tiempos de guerra, el Día Internacional de las Mujeres pasó a segundo plano en Europa. Otras referencias y estas interesantes en la indicación del origen de la fijación del 8 de marzo fue que la relación de esta fecha con la participación activa de las obreras rusas en acciones que desencadenaron la Revolución Rusa de 1917. Claro, que hablábamos hoy, ¿no? Que era el día 23 de febrero en el calendario ruso. Dice Alejandra Kolontai, dirigente feminista de la Revolución Socialista de Rusia, ¿no?, rusa, que escribió el hecho sobre el 8 de marzo, que curiosamente desapareció de la historia del evento. Dice ella, el Día de las Obreras, el 8 de marzo de 1917, fue una fecha memorable en la historia. La Revolución de Febrero había empezado. Y luego distintos historiadores y revolucionarios de la época dicen: el 23 de febrero, 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, se programaron actos, encuentros, etcétera, pero no imaginábamos que este Día de las Mujeres inauguraría la revolución. Se planearon acciones revolucionarias, pero sin fecha prevista. Pero por la mañana, pese a las directivas, las obreras textiles dejaban el trabajo de varias fábricas y enviaban delegadas para solicitar el mantenimiento de la huelga, lo que se transforma en una huelga de masas y todas van a la calle. Entonces se constata que la revolución se inició porque, bueno, por todo esto, ¿no? Por los elementos que superaron a la oposición de las direcciones, que las obreras salieron a la calle y que las huelguistas fueron unas 90.000, la mayoría mujeres. Wow. Luego continúan, ¿no? René Cotec, que era una de estas investigadoras que estaba viendo del origen del 8 de marzo, que en documentos de 1921, en la Conferencia Internacional de las Mujeres Comunistas, donde una compañera búlgara propone el 8 de marzo como fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, acordando la iniciativa de las mujeres rusas. Claro, ya para la fecha del 21 ya se reivindican comunistas, ¿no? Como los términos también van cambiando, porque al principio 1890 era, ¿no?, anarcocomunismo. Luego pasó socialismo, comunismo, anarquismo. La cuestión es que en realidad en Europa y en Rusia y en de este lado, ¿no?, estas ideas afloraban por todos lados, que incluso luego se iban para América como inmigrantes a principios del siglo y llegaban a las mujeres de allá estas ideas socialistas y anarquistas de las mujeres europeas, ¿no? Bueno, incluso antes, a fines de 1800 ya venían estas ideas para América, ¿no? A partir de 1922 se celebra el Día Internacional de la Mujer oficialmente en el 8 de marzo. Bueno, aquí le ponen eso, como que a partir del 22 en todos los países ya se empieza a utilizar el 8 de marzo. Bueno, continúan habiendo, acaban contando, ¿no?, todas las huelgas de 1911, las huelgas de Pan y Rosas, las 120.000 trabajadoras, que siguen, no sé, que hay un montón de datos que se pueden conseguir si les interesa. En Caos en la Red está toda la historia del 8 de marzo. Nosotras un poco queríamos reivindicarlo, decir el porqué de este día, porque si vamos buscando información vamos a ver que muchas páginas oficiales dicen, no, 8 de marzo surge porque la ONU lo dijo en el año 45 como el Día de la Mujer. Y bueno, y tenemos, encontramos ofertas de spa para las mujeres para ir a hacernos masajes, que nos inviten a una rica comida en un super restaurante, ¿no? Que es todo un comercio alrededor del día del 8 de marzo propuesto por la ONU, ¿no? Entonces nosotras queríamos sacar ese mito de la historia, que el 8 de marzo es un día de lucha y reivindicaciones, y que en realidad no es el 8, puede ser el 4, puede ser febrero, puede ser mayo. La historia es que las mujeres han participado y han querido salir a la calle a denunciar y a decir y a cambiar también la situación. En algunos países han sido protagonistas de revoluciones, en otros han sido protagonistas de cambios o reformas de ciertas partes de la realidad, en otros han intentado cambiarla de cuajo, no sé, pero siempre han sido protagonistas y parece que nos olvidamos lo que pasó hace 100 años, pero tendríamos que tenerlo muy presente, porque si bien es cierto que algunas cosas han cambiado, muchas otras estamos peor, porque claro, estamos hablando de qué, ¿no?, qué pasaba hace 100 años. Pues esto, en Rusia hubo una revolución y fueron uno de los primeros lugares donde se dijo que estaba, ¿no?, por ley el divorcio, por ley el aborto, por ley no sé qué, que luego, claro, todo eso degeneró en otra cosa, y estaban mejor que incluso en algún, que hoy en día en Rusia, por ejemplo, ¿no? Claro. Las mismas obreras que hace 100 años dieron su vida por cambiar toda esa situación, hoy están peor. Entonces, incluso en Europa lo mismo, en América lo mismo. Todas aquellas mujeres que lucharon, incluso la Comuna de París, ¿no? ¿Qué pasa en incluso París ya hoy? Lo comentábamos en el periódico de La Voz de la Mujer, en el 1800 también. En 1896, las mujeres inmigrantes que fueron a Argentina y sacaron el periódico La Voz de la Mujer, ellas ya hablaban de todas estas cosas. Claro. Incluso hablaban del aborto en 1896. Como las mujeres, lo decían de forma metafórica, ¿no? Las niñas ricas se van al campo y se desembarazan de sus problemas y vuelven tranquilamente después de una semana a casa. Claro. Cuando las mujeres pobres mueren o aparecen sus fetos en las cloacas. Y Eso está hablando directamente de que el aborto está prohibido y están hablando de cómo las ricas sí se lo hacían, ¿no? Claro. Volvemos a todas las reivindicaciones de hace 100 años, que por qué hoy en día mantenemos ciertas reivindicaciones. Parece increíble, ¿no? Pero aquí estamos con cosas que incluso estamos peor que hace 100 años. En algunas mejor, porque hay que decirlo, ¿no? Algunas sí, pero en muchas otras no, porque hoy la feminización de la pobreza se ha ampliado cada vez más. Hay enfermedades terribles como el SIDA que también se propagan más por el lado de las mujeres que están matando a una gran población femenina. O sea, tenemos muchos casos donde hoy la más de la población mundial que somos las mujeres estamos teniendo y viviendo en condiciones terribles, ¿no? En ciertos países, en algunos más y en otros menos, y en los que se piensan que menos, incluso hay otro tipo de violencia que también nos afectan, ¿no? Sí, bueno, vamos, continuamos con el programa. Ahora vamos a tener una intervención telefónica de otra compañera, bueno, de otra Rebelde Sin Sombra, que por culpa de causas meteorológicas no ha podido acceder al estudio, pero lo va a hacer a través del teléfono. Decir que ella nos va a comentar sobre el tema del 8 de marzo aquí en Barcelona, todo el comunicado, también de las luchas y reivindicaciones de las feministas en Turquía, también en Alemania. Y aquí continuamos con este día de 100 años de luchas y reivindicación. Ahora os vamos a dejar con un tema de un grupo de chicas, que es un grupo de folk, Bradiaxei. Y aquí, mientras que hacemos la conexión con la compañera. Decir que pronto Bradiaxei estará tocando en Barcelona. Thank you. Hola, compañera, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, os escucho. ¿Vosotras a mí qué tal? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo va el programa? Bueno, va bien, va bien. Llenito, llenito. Llenito, ¿no? Pues aquí sí. Tengo algunas informaciones. Sí, ¿no? Tenías... un caso que hay que seguir de Turquía. Ajá. Bueno, y a continuación, si queréis, os leo un texto que han escrito las mujeres de Amargi, que es un colectivo de lesbianas y de mujeres feministas de Turquía. Y han escrito este texto en solidaridad con su compañera Pinar Selek, que está siendo perseguida por el Estado turco. Vale, vale. Si queréis, a continuación os digo. Empieza así. Podemos probarlo todo, pero seguimos esperando justicia. Hace 11 años hubo una explosión en el bazar egipcio de Estambul, Turquía, y se le acusa a nuestra compañera, socióloga, feminista y escritora, Pinar Selek, de ser la responsable de dicha explosión. Aunque Pinar Selek ha sido previamente absuelta dos veces, en marzo del 2009 el Tribunal de Casación revoca injustamente estas decisiones. El recurso del fiscal general del Estado turco contra esta medida fue rechazado hace una semana por el mismo tribunal. Y frente a estas decisiones, años después, siguen esperando la justicia. Estas son las dos razones por las que esta sentencia es injusta. Lo primero de todo es que las autoridades no quieren ver la verdadera causa de la explosión. Un numeroso grupo de expertos ha repetido continuamente que la razón de la explosión no es una bomba, sino una bombona de gas. El Tribunal de Casación no quería escuchar las exposiciones de los expertos. Ante esta situación, a lo largo de los años, nos hemos revelado ante muchos incidentes cada vez más confusos. Deberíamos protestar contra la decisión del Tribunal de Casación que rechaza las conclusiones de los expertos, o mejor denunciar directamente la injusticia contra una socióloga feminista cuya inocencia está más que probada, ya que ni siquiera hay delito. El segundo punto es, ¿qué relación tiene esta explosión, cualquiera que sea su origen, con Pinar Selek? En ninguno de los interrogatorios sobre la explosión hubo referencia alguna a Pinar. Y un día, de repente, abrieron un proceso y acusaron a Pinar, supuestamente, de que un tal Abdülmecit Öztürk, quien después declaró que dio su testimonio bajo presión y tortura, confesó que había realizado esta acción con Pinar. Pero después ha explicado numerosas veces que no conoce a Pinar Selek. Lo que nos preguntamos desde hace años es, ¿cómo aceptan la escandalosa declaración de un testigo que no está sustentado con ninguna prueba y además es desmentida por el propio testigo? Y Pinar Selek, que siempre negó esta absurda acusación y fue absuelta en dos ocasiones, sigue siendo acusada, mientras que la absolución de Abdülmecit Öztürk, quien dijo... yo lo he hecho, ha sido confirmada. ¿Cómo pueden explicar esto? Sabemos que este no es un juicio legal, es un juicio político contra una honesta y efectiva socióloga quien trabaja con grupos socialmente marginados a favor de la paz y la justicia en nuestra sociedad. Por este tribunal es contra todas nosotras que luchamos con la misma causa que Pilar. En este país no nos extrañamos de que los políticos, que con la excusa de poner una bomba, muestran como blanco a pensadoras como Pinar. Y por esto esperamos justicia, no solo para nuestra compañera, también para nosotros y nosotras y nuestro país. Vamos a continuar pidiendo justicia hasta que se lleve a cabo, no solo por Pinar, también por iluminar todas las oscuridades en Turquía y procurar paz, porque no es posible vivir en otras condiciones. La declaración de absolución de Pinar será un paso importante. Amargi, colectivo de mujeres y lesbianas. Bueno, este es el caso de la compañera feminista Pinar Selek, que está pasando ahora en Turquía. Ella ha tenido que abandonar el país. Sabemos que está bien acogida en otros países y que ahora, por ejemplo, en Alemania, con motivo de este 8 de marzo, hay en Kassel un encuentro de charlas y presentaciones con una red muy amplia de mujeres y lesbianas feministas, y que también va a tener bastante peso este tema, ¿no?, de Pinar, de difusión y de apoyo y hacia ella. Y bueno, si queréis os cuento también que un poquito en Alemania andan con esta campaña y andan con otras, ¿no?, sobre colonización de los cuerpos, taller sobre no pornografía y algo así. Y bueno, y esto es lo que tengo así de noticia ahora mismo de con qué están hoy las compañeras turcas y todos los días, ¿no? Porque el caso de Pinar, ya digo que fue hace 10 años cuando empezó la tortura para ella, ¿no? Y bueno, y si os queréis también os leo, no sé cómo vamos de tiempo, os leo el comunicado que han sacado en este 8 de marzo. Sí, vamos bien de tiempo, ¿eh? Vale, pues tengo aquí el comunicado de Barcelona del 8 de marzo del 2010 y es un manifiesto unitario por el 8 de marzo, nosotras las alternativas feministas. Y dice así. Un año más, el día 8 de marzo, millones de mujeres de todo el mundo salimos juntas a la calle para hacer visible la necesidad del cambio y la fuerza de los movimientos feministas de todo el mundo. En los últimos años, desde ciertas esferas de poder y algunos medios de comunicación, se pretende deslegitimizar y silenciar las reivindicaciones feministas. Nos hacen llegar múltiples mensajes, como que el feminismo es un movimiento del pasado, obsoleto y superado, y que la igualdad ya se ha conseguido. Este boicot explícito de los canales de desinformación formales son un síntoma de que nuestras reivindicaciones van más allá del hecho de conseguir derechos formales para las mujeres, y les da miedo porque desestabiliza los pilares básicos del sistema patriarcal. La realidad es que las feministas somos una molestia en este que este sistema intenta borrar. Vamos pues por buen camino. La consecución de algunos derechos formales básicos que hasta ahora se nos había negado no nos puede hacer olvidar nuestra realidad diaria, en la cual continuamos siendo discriminadas, silenciadas, oprimidas, impunemente asesinadas y, en definitiva, consideradas ciudadanas y trabajadoras de segunda. Nuevamente nos encontramos delante de una crisis, de una de las crisis que son producto del propio sistema capitalista, crisis económica, alimentaria, ecológica y de cuidados. Un capitalismo deshumanizador que siempre necesitará que haya explotados y oprimidas para poder sobrevivir. Por eso que en este contexto sociopolítico reivindicamos más que nunca alternativas feministas, lo que significa el feminismo como práctica diaria, como alternativa que pone a las personas en el centro de atención y que sacude de pies a cabeza el sistema capitalista, heteropatriarcal, imperialista y racista que se nos impone. Un sistema que solo se centra en la lógica del beneficio económico sin tener en cuenta las necesidades de las personas, del medio ambiente y de los pueblos. Ante mercados laborales que nos condenan, a pesar de la retórica neoliberal de la conciliación entre trabajo y familia y la falacia de la paridad, a altos índices de paro, precariedad, temporalidad, subocupación, así como la discriminación en sus diferentes vertientes. El recorte del gasto social y de la privatización de los servicios públicos, inaceptable, ya que recae una vez más sobre las mujeres, que somos las que acabamos responsabilizándonos de las tareas de cuidados. La rebaja de los sueldos y las pensiones y la propuesta de reforma laboral, el aumento de la edad de jubilación y el cálculo de la base de cotización, el recorte en gasto social que promueve el gobierno llevará a muchos hogares a la pobreza y seremos de nuevo las mujeres las más perjudicadas. Una Europa del capital con intereses económicos y geopolíticos que nos esclaviza como mujeres, como pueblo y como clase trabajadora. La invisibilidad y el no reconocimiento del trabajo reproductivo, conocido como tareas del hogar. Una ley de extranjería xenófoba y sexista que condena a las mujeres migradas a la dependencia, la vulnerabilidad, la sumisión, la explotación y la exclusión social, desposeyéndonos de los derechos más fundamentales. La violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas en los hogares, en las calles de nuestras ciudades y pueblos, en el ámbito laboral y escolar, en todas partes. Esta violencia se agrava cuando algunos jueces reducen las penas a los maltratadores. La violencia del Estado y las torturas ejercidas contra las mujeres, así como la violación como arma de guerra en los conflictos bélicos. La violencia resultante del estigma social y la persecución policial e institucional continúa sobre las mujeres que ejercen la prostitución. La falta de una educación afectiva y sexual sincera y honesta, que aleje a las jóvenes de las relaciones rígidas o las normas heteropatriarcales. La heterosexualidad y la lesbofobia imperantes, que se hacen explícitas cada día en las agresiones y discriminaciones permanentes que recibimos las lesbianas. Las agresiones constantes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la catalogización de la transexualidad como una patología. Los fundamentalismos religiosos que pretenden imponer su concepción de la vida y su modelo de sociedad e incluso llegan a justificar la pederastia y la violencia de género por tal de acatar el hecho de no de que las mujeres no decidan por sí mismas. Con esto, nosotras, alternativas feministas, exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza, trabajar menos para que podamos trabajar todos y todas, condiciones laborales y profesionales dignas, reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo. La riqueza ha de estar al servicio de las clases populares. Igual salario entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Ninguna reforma laboral que precarice aún más nuestras vidas. Exigimos inversión en políticas sociales y servicios públicos gratuitos y de calidad. Servicios sanitarios, educativos y de cuidado de las personas. Derecho a una vivienda digna y a las pensiones y subsidios dignos. La crisis no puede ser una excusa para recortar lo que se ha conseguido con tanta lucha. Exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidados de las personas, de los hogares y la vida, y su socialización completa. Reclamamos guarderías, hogares para la gente mayor y para personas en situación de autonomía restringida. Exigimos los mismos derechos para todas las personas, ninguna persona es ilegal. Exigimos el derecho de todas las personas a recibir una educación que cuestione activamente la estructura patriarcal y heterosexista y que incorpore los numerosos conocimientos y aportaciones de las mujeres al mundo. No aceptamos, de ninguna manera, que se nos intente convencer de que la escuela mixta es en sí misma un sinónimo de coeducación y de igualdad. Exigimos respuestas explícitas y específicas a la lesbofobia que recojan las necesidades reales de las lesbianas. Queremos dejar de ser un apéndice de las reivindicaciones y las políticas dirigidas a hombres gays y a mujeres heterosexuales. Reivindicamos nuestras sexualidades libres, visibles y politizadas. Exigimos el derecho a una sexualidad libre y derecho al propio cuerpo. Exigimos particularmente la despatologización de las identidades trans. Exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y la separación entre la religión y el Estado, así como la separación entre sexualidad y maternidad. La maternidad ha de ser libre y deseada, y por eso también exigimos el derecho al aborto libre y gratuito dentro de la sanidad pública y fuera del Código Penal. Exigimos el respeto por la salud y el medio ambiente. Las medidas para salir de la crisis en ningún caso pueden ir en detrimento de la salud de las mujeres y del territorio. Con esto queremos hacer una llamada muy especial a nuestras compañeras y compañeros de viaje, integrantes de numerosos movimientos sociales, para recordar una vez más la necesidad de construir alternativas conjuntamente. Es necesario que, entre todas y todos, hagamos tambalearse el sistema de arriba a abajo y que lo transformemos de una vez por todas en el mundo que queremos. La revolución será feminista o no será. Saldremos a la calle con contundencia, insumisas, persistentes, cargadas de argumentos y exigimos todo lo que se nos pertenece, porque el feminismo es una mirada, un punto de vista crítico, una propuesta de alternativa social firme que es urgente incorporar a los discursos, las políticas y las prácticas de resistencia y de construcción de un nuevo modelo social igualitario. Y especialmente porque no creemos en las jerarquías sexuales, de género, raciales o de cualquier otro tipo, sino en una igualdad efectiva para todas. Mujeres, la lucha es nuestra. Manifestación, 8 de marzo, Plaza Universidad, a las 7. Comisión por el 8 de marzo, 2010, Barcelona. Increíble, ¿no? También queríamos, bueno, yo quiero destacar personalmente que me parece como un comunicado súper completo, casi que no deja nada fuera, ¿no? Es como, igual del tiempo que llevo aquí en Barcelona no recordaba un 8 de marzo así, tan reivindicativo, tan insumiso y tan combativo, ¿no? Sí, Sí, sí, que tiene además en cuenta, pues, lo que la feminista, por lo que las feministas venimos luchando, ¿no? Y es la autonomía de las lesbianas, de las mujeres, de los trans. Tienen en cuenta también lo que históricamente venimos luchando, ¿no? Y es por un aborto libre y gratuito. No sé, a mí también me ha parecido que es bastante contundente y que está muy pensado, muy elaborado y ahora no se me ocurre nada, ¿no? Que se haya así quedado en el tintero. Sí. No, nos parece como súper completo y brutal, ¿no? Que ahí también es un reflejo de todos los diferentes colectivos feministas que existen, y es una muestra de ello también, ¿no? Donde se intenta recopilar y recoger todas las diferentes luchas y reivindicaciones de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, de mujeres precarias, inmigrantes. Es todo, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Incluso también se llama, ¿no? Como a otros compañeras de viaje y compañeras de viaje, ¿no? Como a otros movimientos sociales, por ejemplo, como podrían ser los grupos de inmigrantes, como podrían ser los trabajadores de base, como podrían ser, ¿no?, distintos sectores que hoy están luchando, porque, bueno, porque la situación económica, política, nos está afectando a todas y a todos, aunque a nosotras de distinta manera. También me parece ese punto de llamar como aliadas y aliados, ¿no? Para cambiar esta realidad de una vez por todas, como dicen ellas, ¿no? Sí, dice de la necesidad de construir alternativas conjuntamente, ¿no? Es como, sí, es verdad que claro. Es interesante ahí, ¿no? Que sea un llamamiento ahí general y que quien quiera captar la complicidad y el guiño que se le hace, pues ahí va a estar, ¿no? Claro, claro. Es como una mano tendida también a otros colectivos que tienen su día a día con otras ocupaciones, ¿no? Pero que también pueden incorporar esta, ¿no? No como un punto más, sino hacerla claro. Propia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me encanta esa frase de la revolución será feminista o no será, y que dice mucho también, ¿no? Y también como es lo que hemos empezado al inicio del programa, de el rescatar todas esas luchas y reivindicaciones, estos 100 años de lucha de 8 de marzo, en el sentido de lo que se reivindicaba hace 100 años, se sigue hoy reivindicando y luchando y reapropiándonos. Y bueno, me parece como que igual no podría ser menos, ¿no? Como ese comunicado y esa reivindicación de 8 de marzo desde Barcelona, ¿no? Con esos 100 años de lucha, porque intenta como englobar todo lo que ha ido sucediendo, y realmente es que vivimos también una situación bastante difícil, y en donde yo creo que tanto los colectivos feministas o no se pueden ver reflejados también en este comunicado, que de eso se trata también, ¿no? De hacer un llamamiento de hoy por la tarde, de ocupar la calle, de gritar, reivindicar y evidentemente exigir, ¿no? Sí, sí, interesante también, ¿no?, la mención a la lucha de los pueblos, ¿no?, Rebeldes sin Sombra, que estamos ahí siguiendo la lucha del pueblo palestino recientemente, y la lucha en Haití, la lucha en otros contextos, ¿no?, y por supuesto también la mención al medio ambiente, ¿no?, y a la salud, y a los alimentos, y a la falta de respeto que se tiene por la naturaleza, por la madre tierra, ¿no?, que es la que nos da de comer. Y a mí en ese sentido también me ha parecido bastante interesante el aporte, ¿no? Y también me parece que es un comunicado muy lúcido y muy completo. Sí, sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo, o sea, te damos las gracias porque hayas intervenido y nos hayas hecho llegar este comunicado, que nos parecía súper importante, que tenía que estar aquí en este espacio. También, ¿quieres comentar algo? Bueno, no, solamente desearos que tengáis ahí un buen programa, que ya me gustaría estar ahí con vosotras. Y bueno, y que nada, solamente eso, ¿no? Que vaya bien y un abrazo muy fuerte. Otro abrazo súper fuerte para ti, que aunque no estés aquí presente, estás de alguna manera u otra. También, bueno, comentarte de que vamos a intentar hacer ese maratón de feminismo radiofónico. Igual ahora, cuando termine el programa en directo, a la una, hacemos un parón, pero enseguida volvemos a conectar para, si quieres seguirnos o mando cosas, mandar alguna cosa, lo que sea, ya seguimos en contacto también durante a lo largo de esta mañana. Vale. Así será, que vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, un beso grande para ti. Chao, linda. Chao, linda, chao. Thank you. Y bien, aquí continuamos. Estamos yéndonos casi del primer bloque. Hoy lo hemos querido dividir así. El primer bloque es el programa que solemos hacer en directo, bloque de 2 horas de Rebelde sin Sombra. Decir que estamos animadas y tenemos mucha información de todos estos, de esta reivindicación y estos 100 años de lucha y de conmemoración de todas estas reivindicaciones de las mujeres, de las lesbianas y trans a lo largo de diferentes lugares del planeta. Queremos continuar en esta mañana de Maratón de Feminismo Radiofónico. Ahora acabaremos con este primer bloque y luego más tarde, concretamente, les dejaremos con bastante, bueno, con música. Y luego continuaremos como allá sobre la 1:30 o 2 menos algo. Volveremos a interrumpir la emisión en directo para continuar con todas estas noticias que vamos comentando. Sí, nosotras terminamos este bloque el día de hoy con, bueno, con esta que lo volvemos a decir, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde la manifestación por el 8 de marzo unitaria en Plaza Universidad. Ya sabemos que es muy, hoy el clima no nos ayuda, pero bueno, la verdad que después de haber escuchado la convocatoria nos da más ánimo para participar. Entonces, que nada, que nos estaremos viendo luego en la manifestación y que mientras tanto continuaremos aquí en el estudio. Vamos a intentar de comunicarnos con feministas de Chile que nos quieren contar qué es la situación, cómo la están viviendo ellas después del terrible terremoto que sigue haciendo réplicas y que sigue destruyendo, y luego lo que el estado de sitio y todo lo que está trayendo, ¿no? Que los militares están disparando a matar a la gente que sale a saquear supermercados. Pues un poco entre semejante situación terrible en Chile, vamos a tratar de hacer una entrevista en vivo con feministas de Panirrosas que están ahí, que nos van a contar un poco qué está sucediendo. Como dijo bien la compañera, si podemos hacer la conexión con Radio Internacional Feminista desde Haití, que hoy también están transmitiendo en vivo. También hablaremos de las feministas en resistencia en Honduras, también hablaremos de Argentina, también no nos podíamos olvidar de las mujeres palestinas que también tienen un comunicado de denuncia y de reivindicación, sobre todo al organismo internacional de la ONU. También volveremos a repetir también y a comentar este comunicado, esta campaña reivindicación unitaria de la alternativa feminista aquí en Barcelona, que nos ha parecido como un comunicado bastante completo. Bueno, también hablaremos también de la situación de la precariedad laboral también en torno en este día también de reivindicación, que también tenemos otros comunicados. Como ya hemos comentado, hay bastantes noticias que no queríamos dejar de pasar por alto y nos parece importante ocupar esta mañana de Maratón de Feminismo Radiofónico. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, bien, despedimos el programa de hoy, este primer bloque, como ya hemos comentado anteriormente. Vamos a dejaros con un tema importante de Gloria Gaynor, en versión en castellano, Sobreviviré, que también tiene mucha relación de los tiempos que corren, de la resistencia, supervivencia y, por supuesto, reivindicación y lucha de las mujeres, colectivos de mujeres, feministas, lesbianas, transexuales, transfeminismo. No nos queremos dejar ningún feminismo. Seguimos aquí en esta mañanita reivindicando estos 100 años de lucha. Hasta pronto y nos vemos después de comer, en un ratito nada más. Salud y rebeldía. Lástima de mí, supe llorar.